veces me pregunto si te acuerdas de mí. Todos sus momentos que vivimos juntos me vuelven a mi mente y me acuerdo de ti. A veces me pregunto quién tuvo la culpa de no vernos más. Quizás tú hayas sido, yo sé que yo el culpable, vamos a olvidar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Tienes que regresar. Allá de besar, coqueta va chiquilina, soñando al caminar, coqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor. Allá de besar, coqueta va chiquilina, con la ilusión de un amor, coqueta va chiquilina, soñando al caminar. Dime tú, hoy la quiero.

de tu inmenso amor, amor, tardes de sol, tardes de amor, tardes de sol, juntos los dos. Mi amor, caminé muy lentamente junto a ti, conversamos los dos, y así caminando los dos, nació